Estamos en el foro Buenas Noticias para el Cultivo Genéticamente Modificados, organizado por el IPSE, ANAPO, además la OCIAD y otras instituciones del Oriente Boliviano. Toda actividad económica mundial, lo digo bien claro, tiene que estar sujeta a un contexto ideológico. Si obviamos el contexto ideológico, significaría que somos fofos en el pensamiento. No podemos tener un pensamiento agnóstico en cualquier sentido. Dos, la casuística clínica dentro del campo de la oncología, a través del RFA y del RFI, que debe conocer la señora Roca y el señor Marín, no ahora, hace más o menos unos 30 años atrás, se empezó el estudio sobre lo que significa la modificación a través de la ingeniería genética, tanto de la semilla como de la modificación genética de la célula humana, que tiene resultados todavía negativos, que no se tiene la capacidad, uno, de modificar o regir esa conducta genética tanto del DNA como el RNA. Entonces, es bueno que el hombre se preocupe, entre comillas, para mejorar, por decir, el problema o la problemática de la alimentación. Pero también ahí está metido el problema político ideológico en el manejo de la economía y la alimentación que tienen los países. Y una de esas muestras claras es que Monsanto, no sé si la señora Roca, muy en particular, ha estudiado cómo Monsanto, a través de la situación ideológica, política, económica y jurídica, les ha puesto por los suelos a muchos agricultores bajo el título de la propiedad intelectual de la genética. No sé si ella sabrá de eso, o el señor también, Marín. No quisiera entrar en detalle, porque si yo tendría que entrar en detalle, tendría que hablar de la fisiología y de la fisiopatología de la mitocondria en el manejo que hace esta sobre la estructura genética. No quiero hablar de eso, pero simplemente decir que la modificación sí o sí va a tener consecuencias, porque la naturaleza es así. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, ¿de verdad se ha hecho un estudio serio con una casuística mínima de 30 a 40 años? Yo creo que no. Segundo, en Bolivia en particular no tenemos un instituto de fitopatología y de ciencia genética molecular de la semilla, y tampoco existe dentro del campo médico un instituto que sepa valorar y cuál y cuantificar esta temática, porque no podemos hablar muy alegremente y criticar a los unos y defender una posición que no es correcta. Ok. Nada más. Bien, gracias, don Braulio. Le voy a pedir a la doctora, por favor, que una breve intervención sobre el tema abordado por Nora. Doctor, muchas gracias por sus comentarios. En primer lugar, no soy toxicóloga, pero sí soy fitopatóloga. Entonces, cuando se hacen muchas pruebas de toxicología y duran años y cuestan millones de dólares si un producto no es evaluado con la inocuidad necesaria, no sale al ambiente. Le voy a hablar de un tema que a mí me preocupa mucho. Hay muchas cosas que causan cáncer, fumar causa cáncer, parece que ponerse tatuajes que tienen metales pesados puede causar daños. Hay miles de cosas que pueden causar daños. Entonces, yo como madre le pongo una analogía. Si yo tengo un adolescente que está fatal en el colegio, que está tomando alcohol, que está con drogas, que se está metiendo con gente que no me parece bien, le están llevando por mal camino, y tiene un tatuaje chiquito o un piercing, y yo me pongo a preocuparme de llevarlo al psicólogo para que le hable del piercing o del tatuaje, en vez de preocuparme por su adicción al alcoholismo o a las drogas. Entonces yo siento que si hay un rechazo a esta tecnología y si hay un rechazo a Monsanto y si hay un rechazo a la propiedad intelectual, perfecto, hablemos con nombre y apellido de esto. Y si queremos que Monsanto desaparezca del planeta, pues adelante, pero no demonicemos la ingeniería genética y lo que podemos hacer con estas herramientas de ingeniería genética, de biología molecular y ahora con edición de genomas, para empezar a solucionar los enormes retos que tenemos en el planeta. Entonces, sí sería para mí muy lindo que en Bolivia hubiera un centro de fitopatología, que hubiera un centro de toxicología y que se hicieran esto, pero también les digo, la fisiología del Homo sapiens del hombre es igual en un boliviano, en un chino o en un americano. Entonces, hay muchos transferencia de datos. Lo que se hace con dinero europeo o brasilero o chino o japonés puede servir esos datos para Bolivia, no tenemos que repetirlo. Porque si empezamos a poner dinero a evaluar esto, es un poquito como preocuparse del piercing o del tatuaje del adolescente y no preocuparse de su adicción. Ese es mi opinión. Bien, gracias. Gracias, doctora. Le deseo la palabra a don Ernesto Olmos. Adelante. Es la segunda vez que estoy en este tipo de charlas y siempre me llama la atención de que ANAPO tiene mucho interés en que se produzca más, productos transgénicos. Y no me parece mal, pero depende, a mí me parece más que es una cosa de negocio, de traer los productos de Estados Unidos y venderlos aquí. Yo he sido científico en Alemania, he trabajado con plantas transgénicas, he producido plantas transgénicas, sé lo que es el labor de un científico, lo difícil que es de conseguir dinero, lo difícil de alcanzar cosas, ¿no? Y mi pregunta va más a ANAPO que a los exponentes. ANAPO, como una de las, que es un sistema bastante poderoso y con mucho dinero también por la soya, ¿tiene algún proyecto ahorita de investigación? ¿Están poniendo dinero para hacer plantas transgénicas, para producir propios productos con la universidad tal vez, en cooperación con otras instituciones? ¿Hay algo así, se está desarrollando así o no hay nada por el estilo? Esa es mi pregunta. Gracias, don. Le cedo la palabra al ingeniero Díaz. Bien, nosotros como institución lo que nos interesa es producir más y mejores alimentos. No nos vamos tanto. Por supuesto que el productor tiene que mejorar su calidad de vida y no va a trabajar en vano, es una labor sacrificada, es una labor en la cual arriesgamos muchas veces todo lo que hemos construido a través de nuestra vida, ¿no? En ANAPO tenemos un departamento técnico en el cual existe un programa de mejoramiento genético de plantas. Hemos lanzado muchas variedades de soya, de trigo, se está trabajando con algunos otros cultivos como el maní, la chía. Hemos también lanzado algunas variedades, incluso les puedo aclarar un poco mejor, uno de los autores de algunas variedades RR, o sea, con el gen de resistencia al glifosato, fue lanzada por el ingeniero Marín Condori. Entonces, por supuesto que vamos a trabajar de acorde con lo que la tecnología nos plantea. Nosotros no decimos que la biotecnología va a ser lo que nos vaya a solucionar enteramente nuestros problemas. Es una herramienta más que vamos a poder utilizar. Nosotros también nos ocupamos de el manejo de los cultivos, la sustentabilidad de los suelos, el uso eficiente del agua, y muchos otros temas más que son complementarios y son muchas variables que al momento la verdad, si en Argentina se está produciendo o el potencial de producción de la soya es de más de 5 toneladas, por ciertos motivos, ataque plagas, competencia de maleza, sequía y muchas otras variables, termina siendo lo que es la realidad de nuestra producción, que son 2.2, 2.3 toneladas por hectárea. Y lo que queremos nosotros es producir más y mejores alimentos, ser más eficientes y gastar menos recursos. Eso es lo que perseguimos. Muchas gracias. Okay. ¿Quiere complementar algo al ingeniero Condori? Marín. Sí, gracias a los dos anteriores que han preguntado. Yo voy a ser breve. Muchas veces, y me entenderán en este escenario, nosotros los investigadores muchas veces nos sentimos muy impotentes. ¿Impotente por qué? Porque para desarrollar una variedad yo necesito mínimamente 8 años trabajando entre una campaña de verano e invierno. Y si yo solo trabajara solo verano, porque es garantizado la lluvia y no tanto invierno, entonces estaría gastando 16 años para lanzar una variedad. Por eso me siento tan impotente. Hay intervenciones, de hecho, fuera de lugar, en algunos casos muy irresponsable, pero yo soy un querendón de mi país. Yo quiero un desarrollo de este país. Yo quiero que mis hijos también sigan utilizando las tierras que estamos sembrando, hacerlo sostenible. Hemos sido autores de muchas variedades lanzadas a nivel local. En soya creo que mi persona ya liberó como unos 10, 12 variedades. En trigo estamos por lo propio, hemos lanzado maní. Incluso para Cochabamba liberamos 2 variedades de maní, para Chuquisaca 3 variedades de maní, para Santa Cruz 8 variedades de maní. Estamos a punto de lanzar variedades híbridos simples. Hemos sido como país el primero en lanzar una variedad de soya transgénica, se llama criolla, que ha tenido un impacto grande. Pero eso es lo que hacemos. Nosotros, con la fortaleza que cada uno tenemos, tratamos de hacer al 100%. Otras instituciones, otras empresas, también lo hagan en lo que saben al 100%. Y la suma de todo eso es que lleva el desarrollo de una región. Entonces, cuando dice, ¿no?, la información fidedigna siempre tiene que ser respaldado por algo técnico, científico. Nosotros estamos en un chismerío santo. Un chismerío de que, ¿no?, el transgénico, si comes transgénico te sale cuerno. Si tal, no, estamos en ello. Pero eso no es la verdad. No satanicemos la ingeniería genética. Está bien que hagamos con las otras empresas. De hecho, yo no trabajo tampoco para las multinacionales. Hoy soy agricultor. Hoy hemos sufrido en 4 horas de viento $200,000 en una cosecha de trigo, porque venteó como 80, 100 kilómetros por hora y todo el trigo se cayó. ¿Quién asume ese riesgo? Ahora estamos orientando a sacar variedades que toleren a la resistencia al desgrane natural. Entonces hay muchas otras implicancias por el medio, pero seguimos trabajando, seguimos desarrollando nuevas tecnologías. Y eso creo que debe ser el lineamiento no solamente de nosotros, de todos los actores y de todos los países y de todos los que están involucrados en ciertas instituciones. Gracias. Okay, gracias, ingeniero. Le cedo la palabra a don Edgar Talavera, del CIAD. Buen día. Pase el micrófono, por favor. Gracias. Buen día. En el CIAD, como un centro de investigación, obviamente sacamos diferentes variedades y uno de los criterios es que las nuevas variedades tienen que ser mejor a las liberadas anteriormente. Es decir, de esa manera vamos a ir mejorando la producción que se da en determinados cultivos. Pero de acuerdo a la presentación que hizo la doctora, yo rescato los 5 puntos que mencionó, que además de sacar variedades cada vez mejor, es necesario trabajar en acceso a los campos, caminos, en mercado, información de mercado, en enseñar al productor a producir bien, porque muchos productores no saben producir bien, otros sí, manejan muy bien. Todos esos factores que prácticamente disminuyen la competencia. Pero también hay una realidad, que todos los países vecinos que nos rodean a Bolivia tienen diferentes técnicas ya empleándose en su agricultura, lo cual les disminuye grandemente los costos de producción. Y Bolivia no puede competir contra ellos, porque un productor de arroz produce 1,5 toneladas versus las 8 o 9 toneladas que produce Uruguay. No vamos a poder competir contra ellos. Y es ahí donde ingresa el contrabando. Claro, para ellos más barato, y entra todo por contrabando a Bolivia y hunde al productor boliviano. Entonces, creo yo que en Bolivia tenemos que agarrarnos de diferentes estrategias para poder hacer que este productor tenga una mayor producción, partiendo de los 5 puntos que mencionaba la doctora, más las herramientas biotecnológicas, ¿no? Y es así que el CIAT, con el nuevo laboratorio que tiene de biotecnología, el compromiso que tiene es en seguir investigando todas estas herramientas biotecnológicas, o usando estas herramientas biotecnológicas para tratar de sacar siempre variedades de cultivos que tengan mejor producción. No estamos, obviamente sabemos que los recursos no tenemos para hacer un cruzamiento genético, sacar eso, porque 30 millones, 50 millones, sumamente bárbaro para los recursos que manejamos, pero por lo menos podemos investigar para poder tomar una decisión. Y desde el punto de vista personal, pues me inclino a que trabajemos de la mano las diferentes instancias, tanto gubernamentales como departamentales, para dar todas las mejores opciones al productor para que pueda llegar a ser competitivo a nivel internacional con otros países vecinos. Eso es todo. Gracias, Edgar. ¿Puedo decir un comentario? Sí, adelante, breve. Esos 30 millones, ingeniero, es un resultado perverso de una regulación mal encaminada. No necesitamos 30 millones para probar que algo no hace daño. Necesitamos tal vez 1 o 2. Pero nos ponen tantas exigencias. Y es que nosotros estamos copiando la regulación europea. La regulación europea es la más cara del planeta. Si yo comparo lo que costó regular una variedad de Monsanto, en Europa no existen porque es prohibido, versus la de Embrapa costó como $8 millones porque sí tenían, para que no los criticaran, tuvieron que hacer cosas que no son necesarias hacer. No entra al caso, no tenemos tiempo de explicarle, pero ese frijol transgénico no produce una proteína como produce el maíz BT. Sin embargo, se tuvieron que hacer, todas las pruebas de toxicología con una proteína que no existe. Esa proteína se tuvo que sintetizar en un laboratorio y inyectarla a ratones y hacer todas las pruebas, porque ese es el protocolo existente de regulación. Es altísimo, es súper exigente, para que quede tranquilo. Entonces, no necesitamos 30 millones o 50, pero la regulación vigente ahora es el estándar que se pide. Gracias, doctora Rata. Le cedo la palabra a don Javier Ramírez, del CIDE. Gracias. Yo soy investigador en Estados Unidos y ahora actualmente estoy en el Ecuador y estoy de paso en Bolivia con un emprendimiento de implementar un centro de investigaciones biotecnológicas. Yo creo que es necesario ahora ya, con toda la experiencia que hemos adquirido, poder implementar este tipo de emprendimiento, porque es necesario. En la parte de biotecnología que hemos hablado ahora solamente es la biología molecular, pero la biotecnología es amplia, ¿no? Va desde la biotecnología ambiental, bioprocesos, nanobiotecnología, etc. Entonces, todas estas áreas de la biotecnología pueden ayudar a los productores a producir más, ¿no? La ayuda que puedan tener de un centro de investigaciones. Estas iniciativas yo en el país no la veo ni desde la universidad ni desde la parte privada, entonces de las empresas privadas. Entonces, es necesario, es tiempo de poder implementar con la gente que hay para poder apoyar. Vean, los europeos y los científicos extranjeros vienen a nuestros países, y hablo de toda Latinoamérica, a hacer investigación. En Ecuador, que es un gran productor de banano, son los belgas los que manejan prácticamente toda la investigación, tienen un banco germoplasma en Bélgica, los holandeses. Entonces nosotros estamos prácticamente sometidos tanto a la regulación como a la investigación. No hay investigación en nuestros países y tenemos toda la biodiversidad para poder investigar y hacer investigación en nuestros países. Es decir, ellos vienen acá, hacen un par de tesis, están bien pagados y luego se llevan toda la tecnología, toda la lo que llaman la biopiratería, en otras palabras. Y como no hay regulación en ese aspecto, entonces se hace investigación desde el otro lado con nuestra biodiversidad. Entonces, en la parte de, aparte de la biotecnología molecular, la bioprocesos, hay lo que hablaba los expositores, además, por ejemplo, la parte de biocombustibles, hay mucho potencial, sobre todo en la parte de algas, donde trabajé para producir biocombustibles en general, biogás, y en la parte de biofertilizantes, biofungicidas, que ayudan también a evitar plagas, como lo hice, por ejemplo, contra el cacao, contra el banano, el café, en el Ecuador, que se ha producido con bioprocesos anaerobios, aerobios, que se producen un tipo de, para combatir los fertilizantes, biofungicidas sintéticos, ¿no? Entonces, son otras áreas que pueden ayudar también a mejorar la producción, y es necesario que la organización que está haciendo este evento y el gobierno puedan ayudar estos nuevos emprendimientos para poder crear nuevos centros de investigación. Bien, muchas gracias, don Javier. Le cedo la palabra a don Fernando Asturizaga, de ANAPO. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. De principio, patentizar mi reconocimiento, mi felicitación a los dos profesionales bolivianos que se han encargado en muchos casos de desburrarnos de varios de los mitos sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura. Gracias al ingeniero Marín y a la doctora María Mercedes por la brillante exposición. En segundo término, no puedo dejar pasar por alto el hecho de que, así como hay una campaña anti-OGMs, también hay una campaña pues anti-ANAPO, ¿no? ANAPO, una institución que solamente defiende a los ricos, a los poderosos, a los grandes agricultores. Y creo que aquí está plasmada la diversidad rica de ANAPO en nuestro presidente, en nuestro vicepresidente, en nuestra directora que están aquí, que demuestran cómo pequeños, medianos y grandes agricultores forman parte de esta institución, la cual trabaja no solamente en la defensa de sus derechos y sus intereses, sino además en la extensión, en ámbitos donde el Estado está ausente. Las técnicas de rotación de cultivos, de siembra directa, han sido plasmadas por grandes productores de ANAPO y han sido transmitidas a los pequeños productores para que no estén inmersos en el monocultivo. De tal manera que es bueno también mencionar e informar, como lo hemos hecho de reiteradas oportunidades, de que quien cultiva soya, cultiva trigo, cultiva arroz, cultiva maíz, y gracias a que el cultivo de la soya le puede brindar cierta espalda económica, es que él puede hacer esta rotación de cultivos que le benefician en un mejor uso del suelo, del agua y de los recursos naturales. No podía dejar pasar este aspecto, señor presidente. Como otro elemento, y ya desde el punto de vista regulatorio, tenemos que mencionar de que nuestro país tiene normas hasta contradictorias, ¿no? De hecho, tenemos una ley de la Madre Tierra que ha establecido la eliminación gradual de los cultivos transgénicos en el país, y eliminación significa tenemos que acabar con los cultivos transgénicos. Es una ley. Y tenemos otra ley, la Ley de Desarrollo Productivo, que más bien establece ciertas regulaciones que permiten el uso de los transgénicos en los cultivos, pero establece ahí una limitación En cuanto a que los organismos genéticamente modificados no pueden estar presentes en cultivos de los cuales Bolivia es centro de origen y diversidad. Entonces, ahí la primera pregunta para nuestros expositores. ¿Tiene base científica esta regulación aprobada mediante una ley del Estado que establece de que se deben prohibir los OGMs en cultivos de los cuales Bolivia es centro de origen y diversidad? Primero. Y segundo, quizás este aspecto contradictorio en estas dos leyes que he mencionado, quizás pueda salvarse por la vía científica a través de la opinión que pueda dar el Comité de Bioseguridad, que en algún momento se ha mencionado, lo ha dicho el ministro Cocarico, tendría que ser llamado a determinar si es posible, si hay una evaluación de riesgo que finalmente lleve a la conclusión de que un OGM es permisible que pueda ser utilizado en la agricultura en Bolivia. Aunque también tenemos otras posiciones de otros ministros, como de la ministra de Medio Ambiente, que ha dicho de que en Bolivia no más transgénicos. Entonces será este Comité de Bioseguridad el que también dará su palabra. Con la experiencia que tiene la doctora María Mercedes Roca, y para ella la segunda pregunta, será ¿quiénes deberían componer este Comité de Bioseguridad? Si bien lo tenemos esto en un decreto supremo del año 97, pero sabemos también que la intención de recomponer este Comité de Bioseguridad, y se nos ha dicho que sería interesante que formen parte de este comité organizaciones sociales, productivas, dirigenciales, en fin, que también opinen sobre este tema porque tienen derecho a opinar. Entonces, en un comité de bioseguridad encargado del análisis de riesgo, de todo lo que tiene que ver con la inocuidad, la seguridad ambiental y de salud humana y en los animales, ¿quiénes deberían conformar este Comité de Bioseguridad para que usted con su experiencia también nos pueda brindar elementos sobre esto, teniendo en cuenta que aquí tenemos funciones del Estado que seguramente van a tener algo que informar a las autoridades de gobierno? Gracias, gracias. Fernando. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Como les compartí, yo viví 17 años en Honduras y en Honduras pasamos por el proceso donde se propuso el cultivo de maíz transgénico y antes de aprobarlo se tenía que tener un comité de bioseguridad. Fue una experiencia larga, compleja y difícil, y muchos de nosotros, estamos muchos académicos en esos comités, pero también había miembros de la sociedad civil y fuimos a entrenamiento y trajimos consultores. Entonces, lo que se vio es que, voy a tratar de poner una analogía. Imagínense otra vez tener el adolescente que nunca ha hablado, nunca ha escuchado de religión o de religiosidad. Y de repente uno le dice, bueno, mi amor, ahora vas a aprender de religiones. ¿Cuál? ¿Quieres ser musulmán? ¿Quieres ser católico? ¿Quieres ser Hare Krishna? ¿Quieres ser mormón? El que llegue primero a ese niño, a ese adolescente, lo va a posiblemente convertir a que sea musulmán, o que sea cristiano, que sea mormón, o que sea Hare Krishna. Entonces pasa mucho con la regulación. Si los reguladores de un país reciben entrenamiento de una organización de Noruega como GINOC, van a tener una idea de que así se tiene que regular, con un enfoque precautorio, que los OGM son tan peligrosos como los patógenos. Si por otro lado, yo fui a mis primeras capacitaciones en Costa Rica, por cierto, porque era el ICA el que organizaba esto, y era la FAO y era Naciones Unidas. Entonces empecé a tener otra, digamos que uno era, Hare Krishna y el otro era musulmán. Entonces empecé a entender cómo, dependiendo de dónde se forman los reguladores, tienen o esta ideología o esta ideología. Después tuve la fortuna de ser entrenada por argentinos, por el doctor Burachik. De hecho, lo invité a Honduras como consultor y él me dio una guía muy clara. Yo soy microbióloga. Me dice, si ustedes en Honduras quieren avanzar, tienen que separar la evaluación. El análisis de riesgo es un campo, como la estadística. Y ese análisis de riesgo tiene tres componentes. La evaluación de riesgo, que es un proceso técnico que tiene que hacerse por gente que sabe del tema. Por ejemplo, si hay un análisis de una evaluación de riesgo de temas de aviación, tienen que ser ingenieros que saben de aviones, de clima, de si ese avión puede salir o no. un agrónomo, un biólogo como yo no puedo meterme a hacer una evaluación de riesgo de temas aeronáuticos, ¿sí? Luego viene la gestión del riesgo, que ya es una decisión política, y la decisión de riesgo tiene que involucrar a todos los actores que tienen algo que ver con eso, la sociedad civil, la industria, las universidades, el consumidor, y al final los que deciden, es una decisión política, son los ministros. Y por último tiene el análisis de riesgo, tiene el componente de la comunicación del riesgo. ¿Quién comunica el riesgo? Les pongo un ejemplo, ahora que tenemos Zika, ¿quién comunica el riesgo de Zika? Tiene que ser el Ministerio de Salud, que la gente, las mujeres embarazadas se tapen, que eviten lugares donde se va a criar el insecto, qué sé yo. Entonces, ¿qué se ha hecho en el mundo? La evaluación de riesgo en muchos países en Centroamérica, me invitaron a mí como consultora, yo iba a dar un curso de evaluación de riesgo y mi audiencia eran todos. Y yo decía, no, es que la evaluación de riesgo se la tengo que enseñar a los reguladores. La evaluación de riesgo la tienen que aprender los desarrolladores de la tecnología, que tienen que saber qué preguntas hacer y cómo contestarlas y evaluarlas para el riesgo. Y dos, los reguladores que van a... Si yo soy un desarrollador de una quinoa, que en el futuro podría ser transgénica, digamos que Marín desarrolla la tecnología, él tiene que saber de evaluación de riesgo y me la presenta a mí, que yo soy reguladora de Bolivia. Entonces yo veo el dossier que me presenta Marín y él ha evaluado 20 cosas y yo le digo, si yo fui entrenada por el mismo por la misma dirección o la misma el mismo enfoque, entonces yo le digo a Marín, muy bien, tú tienes 20, esto no me parece bien, deberías ir a revisarlo. Pero si yo fui entrenada, que yo necesito 50 cosas y Marín me presenta 20, yo le voy a decir a Marín, lo siento, esto no está completo, esto está mal hecho, no llega a los requerimientos que yo necesito. Y por eso es que a Marín le cuesta $30 millones contestar mis 50 preguntas. Les pongo un ejemplo, en Guatemala alguien dijo, bueno, el maíz transgénico puede afectar a los quetzales, evaluemos eso. ¿Cómo? Una evaluación tiene que ser científica, con técnica, y tiene que hacer preguntas que se puedan contestar. Tú no puedes diseñar como científico un proceso de algo etéreo, de algo que no se pueda contestar, que no le puedas meter estadística. Voy al segundo punto, la gestión de riesgo. Ahí sí entramos todos. Si la evaluación de riesgo dice que es riesgoso, ahí se queda, no pasa. Si la evaluación de riesgo dice no hace daño a la salud, eso me enseñó el doctor Burachik. Haz una pregunta en la evaluación de riesgo, una sola. ¿Hace daño a la salud? Sí o no, y contesten. Y para eso tienen que ser técnicos que saben del tema. Agrónomos, biólogos moleculares, entomólogos, médicos de toxicología. Cuando ya entras a la gestión del riesgo, ok, no hace daño, pero nos conviene, sí o no. El tema de las patentes, el tema de la industrialización, el tema de que si le funciona mejor al pequeño productor, esos son temas de la gestión de riesgo. Y ahí es donde un gobierno legítimamente puede decir, aunque no haga daño, no me interesa, tiene derecho. Y eso hacen los gobiernos europeos. El gobierno de Noruega dice, a mí no me interesan los transgénicos, no los quiero, los prohíbo en mi país. Es legítimo. Maíz transgénico en Noruega, en Finlandia, o sea, no es como un tema, pero maíz transgénico en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en México, en Honduras, es otro tema. Y por último, la comunicación de riesgo. En nuestro campo, los que hacen la comunicación de riesgo son los Greenpeace de este mundo. Greenpeace, que el maíz transgénico tiene cuernos y causa cáncer y contamina. Entonces, nosotros los científicos que deberíamos hacer la comunicación de riesgo, no tenemos recursos. ¿Quién nos paga a los científicos para hacer la comunicación? Entonces, Marín y yo somos dos gatos locos, científicos, que vamos como hormiguitas de foro en foro comunicando el riesgo. Mientras que Greenpeace, que es una multinacional del activismo, tiene los mejores comunicadores de mercadeo, la gente que hace las mejores propagandas de Coca-Cola, por ahí he oído. que se mete a las líneas de Nazca y las destruye en el Perú, que se mete a destruir plantaciones de arroz dorado en Filipinas, llegan a mi universidad en México los de Greenpeace, y yo les, y son chiquitos, son unos muchachitos de 20, 25 años, y yo les pregunto, yo bajo de mi departamento de biotecnología, donde estoy formando biotecnólogo, y les pregunto a los chicos de Greenpeace, ¿qué opinan de transgénico? Y me recitan todo lo que, pero tú has estudiado, no, yo leo, y les dan un discurso. Entonces, cuando yo me enfrento a estos chicos activistas, que son bien lindos, por cierto, y son bien intencionados, quieren salvar al planeta, lo que yo veo es que no entienden lo que están diciendo. Muy bien intencionados, con un corazón hermoso, y les pagan. Ellos sí tienen un salario, algunos son voluntarios. Entonces, para regresar a tu pregunta, yo no sé exactamente quiénes son los reguladores en Bolivia. En México los conozco, en Honduras los conozco, en Estados Unidos los conozco, y tiene que dividirse la evaluación de riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación de riesgo. Tienen que ser tres grupos diferentes. No sé si eso contesta. Ok. Creo que había una pregunta más, la primera, sobre el tema de los productos de origen, ¿no? El centro de origen. Ok. Yo me fui de Honduras y estoy ahora en México, y me invitaron el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, me invitó a ser parte de un comité científico consultivo para apoyar al gobierno de México en estas decisiones. La decisión es si el gobierno de México debería o no aprobar maíz transgénico, porque ya tienen algodón transgénico. Entonces, uno de los temas más álgidos, los chefs dicen, nosotros que tenemos la gastronomía mexicana, que es tan importante, tan famosa en el mundo, que es patrimonio de la humanidad, se nos van a terminar los maíces criollos, que es patrimonio cultural de la cosmología maya. Yo lo entiendo, y entonces lo que yo les digo, pero no lo comparten todos, es el maíz transgénico tiene dos genes, el de resistencia a insectos y el de resistencia a herbicidas. Si yo tengo aquí una variedad criolla y le pasa este gen de resistencia a insectos a la variedad criolla, genetista, ingeniero, ¿qué pasa? Simplemente la variedad criolla va a ser resistente a ese insecto y va a ser resistente a ese herbicida. No pasa que estos genes van a marchitar, van a matar, van a desaparecer a esta variedad criolla. Esa variedad criolla va a dejar de existir en México si nadie la quiere plantar. Si el productor se va de mojado a los Estados Unidos porque le va mejor, gana más plata. O si se va al Distrito Federal a ser taxista o a hacer lo que sea. Entonces hay una mala información de que los transgénicos van a matar a las variedades criollas por ser centro de origen. No hay tal. Las variedades criollas van a dejar de existir si nadie las planta y si los centros, los bancos de germoplasma, no las tienen. Ahora, malas noticias para México. Monsanto, Pioneer, Dow, Arabia Saudita, Alemania, Wageningen, tienen bancos de germoplasma de todas las accesiones de maíces criollos de México y seguramente de Bolivia. Tengo malas noticias para mi compañero Marín. Wageningen en Holanda tiene accesiones de quinoa. Y los investigadores de una universidad en Utah, una universidad mormona, muy buenas personas por cierto, están armando un centro de germoplasma de quinoa en Arabia Saudita, porque los saudíes quieren quinoa, porque tiene resistencia a sequía. Y le van a meter billones de dólares al mejoramiento de quinoa. Lo que yo te propongo es únete con ellos, porque no puedes contra ellos. Únete con los saudíes y hagan mejoramiento de quinoa y tropicalicen esas quinoas. Y por último, el tema de que no se regulan los temas de recursos genéticos. Doctor, sí hay un nuevo bebé, hermanito menor del protocolo de Cartagena, que se llama el protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya vela para que haya un uso justo y que beneficie a todos, sobre todo a las comunidades indígenas. Entonces, ahorita vamos a estar en una posición muy interesante porque, por ejemplo, si Marín quiere hacer algo con la quinoa, o yo quisiera, usted quisiera hacer un producto, un bioplaguicida, por ejemplo, a base de la saponina de la quinoa, si esta ley hubiera entrado en vigencia hace 15 años, usted y yo le tenemos que pedir permiso a los dueños del recurso genético de la quinoa. ¿Quiénes son los dueños? ¿Las comunidades indígenas de Patacamaya? ¿O los peruanos? ¿O los del Salar de Uyuni? Y entre ellos se van a tener que poner de acuerdo quién es el dueño y a quién le vienen las regalías. Y se van a empezar a pelear porque somos humanos. Y hasta que ellos no se pongan de acuerdo y la parte legal no esté organizada, los investigadores vamos a tener que estar con las manos atadas esperando a que el dueño, quien quiera que sea el dueño, nos otorgue el permiso y la regulación nos permita tener el papeleo suficiente para que yo haga algo con la saponina, que se la queremos quitar a la quinoa, pero que es algo que puede ser útil para otra cosa. Nos estamos metiendo, siento yo humildemente, en una caja de Pandora. Gracias, doctora. Don Oscar Altamirano, del Viceministerio de Tierra. Sí, buenas tardes a todos. Tengo una preocupación, ¿no?, en el tema de la diversidad que tenemos como país de origen. Por ejemplo, en el cultivo de la papa tenemos 1.560 accesiones en el banco de germoplasma de Totolapa. Y lo mismo tenemos también, como somos como país de origen de maíz. Hace rato la doctora explicaba de que si es que tenemos una variedad transgénica, acá podemos cubrirla una semana antes, podemos sembrar la otra semana, pero la preocupación es de que como el maíz es de cruzamiento alógamo, entonces se va a ir perdiendo. Entonces ahí yo pienso, considero de que se corre un riesgo, porque nosotros conocemos, por ejemplo, en Cochabamba las parcelas son lado a lado, se ha reducido tanto el espacio agrícola de que los productores ya no van a respetar. Esta semana siembro, usted también, que esta otra semana usted la criolla. Entonces considero de que corremos un riesgo de perder las variedades. Son diversas variedades que tienen potencialidad. Hay variedades que son resistentes a la sequía, hay variedades que son resistentes a ciertos efectos negativos. Y otro tema también, son variedades que, como países de origen, Cochabamba, por ejemplo, hay muchos platos que se pueden hacer de esas variedades criollas. Y también son variedades que son años que se tienen acá, como somos país de origen. Entonces considero de que tal vez hay un riesgo de perder esa diversidad genética que tenemos. Es la consulta. Gracias. Bueno, real la preocupación, ¿no? Porque eso es lo que pasa a nivel de campo, ¿no? Las propiedades son chicas, los agricultores siembran lado a lado, pero solo se va a perder un material si es que nadie lo siembra. Porque si sigue sembrando, va a seguir, porque no es que el material va a desaparecer. Por ejemplo, ¿cuáles eran los primeros celulares que el país ha tenido? Esas grandes, ¿no? ¿Y por qué se perdió? Porque nadie lo usó. ¿Sí? Hubieron otras tecnologías mejores. Entonces, todo pasa por el tema económico. Si tiene ese maíz, que es para ponerle pamote, y si no hay demanda, se va a perder. Pero hay dos cosas que hay que separar. Es una responsabilidad del Estado que esas accesiones de las 1.500 que usted habla tiene que estar sí o sí en un banco de germoplasma. En algún momento lo vamos a necesitar, pero no podemos esas 1.500 hacerle responsable al pequeño agricultor. Ahora, una idea loca, podemos regionalizarla. ¿A cuántos kilómetros anda un polen? ¿Y cuál es la viabilidad del polen fuera de la planta? O sea, de repente para el sector de los llanos, que está autorizado, y para el sector de los valles, no. Una idea, no es que de repente descabellada, pero en sí la esencia, solamente las cosas se pierden cuando no las usa uno, o no hay demanda. Si yo tengo alta demanda para maíz, para api, nunca se va a perder porque todo el mundo va a sembrar. Ahora, de que haya una contaminación, va a existir. Cuando usted siembra, por ejemplo, dos variedades, uno de api y otro de mote, cuando están cercas, ¿cómo aparece el choclo? ¿No? Morado, blanco, amarillo, ¿no? Y ahí entra la segregación mendeliana, 3-1, ¿no? Eso es normal. Pero ¿qué dice Hardy Weinberg en el equilibrio de las poblaciones? Que lo que se quiere es que no se pierda los alelos. El físico, el fenotípico, la respuesta del fenotipo en el genotipo puede estar presente o puede estar ausente. Pero sí está íntegro los alelos. Entonces, por ese lado, es poco probable. Y también había que ver el tema del sistema reproductivo. El caso de la papa, por ejemplo, es asexual. ¿Quién siembra de semilla botánica? Nadie. Sembramos del tubérculo. Y si pasara una cosa a otra cosa, ¿va a transferir? Entonces son muchas cosas que hay que sumarle a eso, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Puedo Vamos brevemente a, decirle? Breve, no, doctora. Se preocupe de... El ingeniero habló de la contaminación. Yo no usaría la palabra contaminación. Yo usaría de el cruce del polen o el gen de una variedad. Si pasan esos genes, lo único que pasaría, ingeniero, es que tendrían resistencia. Es decir, tenían la característica. No es una contaminación y no se va a morir. Y con el tema de la papa, si no usamos una tecnología que la proteja del hongo, el hongo se va a encargar de volarnos todas las variedades criollas. Gracias, doctora. Le doy la palabra. Van a disculpar porque no tenemos tiempo y la gente se nos va a empezar a ir porque ya le va a dar hambre. Así que vamos a seguir con don Héctor Alvarado, del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Gracias, muy gentil. En primer lugar, deseo felicitar a los expositores por la brillante presentación que han hecho de esta materia y porque a muchos de los que tomamos todavía con reserva el empleo de OGMs en la producción agropecuaria nos permiten clarificar un poco más nuestro conocimiento sobre ese tema. Y hubiera sido muy interesante contar en este evento con la presencia de un funcionario autorizado del gobierno que nos permita también conocer a ese nivel cuál es la política en materia del empleo de organismos genéticamente modificados en el sector agropecuario, teniendo en cuenta que por una parte hay un vasto sector de la opinión pública que es contraria al empleo de este material genético. Y por otra parte, es también dramática la situación del sector agropecuario del país, que se ve cada día, digamos, menos eficiente y estamos permanentemente resolviendo unos problemas de la canasta básica de los hogares del país, merced a la importación legal e ilegal de productos agropecuarios de los países vecinos. Entonces, hay realmente problemas bastante graves que deben definirse desde un punto de vista de la política de gobierno para el sector. Y con la experiencia que tienen los dos expositores, especialmente de la doctora Roca, y en la misma dirección de la inquietud del doctor Astorizaga, yo me permitiría solicitarles qué es lo que ellos podrían aconsejar como producto de algunas de sus propias experiencias y de algunas inquietudes de los que estamos participando en este evento al gobierno para que examine con responsabilidad este problema y permita conjugar por una parte algunos prejuicios que existen sobre el empleo de OGMs y por otra parte el problema de la baja eficiencia con que se desempeña el sector agropecuario en el país desde el punto de vista de su postulado, que consiste justamente en mejorar las condiciones de la seguridad alimentaria y especialmente con el criterio de soberanía alimentaria. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Alvarado. Yo le pediría a la doctora Roca y al ingeniero Marín de que al final las recomendaciones que está pidiendo el ingeniero Alvarado las demos hacia el final de las exposiciones, cosa que quedamos eso para el apunte del foro. Le voy a ceder la palabra, con su permiso, ingeniero, para que al final entonces nos den las recomendaciones finales. Al señor Iván Zambrana, de la UMSA, le cedo la palabra. Hola. Bueno, muchas gracias. Primero quiero felicitar realmente a los expositores porque, bueno, antes de eso quisiera yo presentarme, como ya lo dijo la doctora Roque, es importante también ver de dónde viene uno. Yo soy biólogo, he hecho mi maestría en biología de la conservación en la Universidad de Columbia, Nueva York, y estoy haciendo mi doctorado sobre sistemas socioecológicos en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Además, he sido uno de los miembros del equipo que ha redactado los artículos que se han mencionado sobre la ley de la revolución productiva relacionados a OGMs, y también soy coautor de las leyes de, bueno, de la ley de derechos de la madre tierra y de las primeras versiones de la ley de la madre tierra. Y bueno, no he sido formado por Genox, no soy activista, no me paga Greenpeace, no es de ahí de donde viene mi posición, pero bueno, yo quisiera felicitar a los expositores porque han hecho una excelente demostración de lo que es activismo a favor de los transgénicos, que es bueno que haya ese debate. Esto, hay que reconocer, no es un evento científico, no es un evento de debate científico, es un evento de activismo que es importante porque genera y estimula el diálogo. Ojalá en el futuro el IPCE sea capaz de promocionar debates más que foros de este tipo. Y bueno, en general yo considero que es importante que se evidencie hacia dónde está apuntándose en este tipo de foros. Y en particular, yo quisiera que se reconozca que existe una regulación en el país. En la presentación no se la he mencionado, pero bueno, ya en algunas intervenciones se la ha mencionado. Existe un reglamento de bioseguridad, existen las leyes que fortalecen, digamos, la regulación sobre transgénicos, no cierra los transgénicos. Yo, más que, digamos, gastar esfuerzo y dinero en solamente discutirlo, yo sugeriría a las personas que están desarrollando el tema de transgénicos que intenten más bien solicitar de nuevo liberaciones. Lo que no está evidenciándose en el público es que los intereses que quieren que se introduzcan nuevos transgénicos en realidad no están queriendo seguir el proceso regular. Es por eso que en la cumbre de la revolución productiva la posición era abrir a los transgénicos, es decir, derogar toda la regulación y que se abra el ingreso de transgénicos. Y es por eso que en el futuro, en diferentes eventos se ha intentado presionar para que el gobierno libere en especial maíz, que es el tema de mayor debate, algodón y trigo. Yo considero que si hay tanta necesidad, más bien mientras más antes puedan introducir la solicitud, más rápido se va a hacer la evaluación. No va a costar 5 millones o 50 millones, eso es falso. Uno puede ver cuánto ha costado la evaluación, que tampoco ha sido tan buena, pero cuánto ha costado la evaluación de la soya. Pero sí se puede hacer de manera científica, sí se puede hacer de manera técnica. Y en ese sentido, la idea sería más bien bajar del debate activista entre FOMADE, Greenpeace. Bueno, Greenpeace no trabaja tanto aquí, pero FOMADE y el IPCE y otros, y CAINCO y otras instituciones, a que se eleve al debate a un nivel técnico, y ese debate a nivel técnico se lo podría realizar en un sólido comité de bioseguridad, que es donde debería estarse desarrollando esta discusión. Y finalmente yo sugeriría, porque en lo del debate, yo sugeriría que no se defienda a la biotecnología porque nadie le está atacando. Yo soy biólogo, yo considero que hay mucha potencialidad en hacer uso de la biotecnología tanto fuera como dentro del país inclusive, por si acaso, para los que no les quedó claro, no está prohibido hacer investigación con OGMs en el país, no está prohibido hacer ningún tipo de investigación biotecnológica, y es más, hay iniciativas del Estado para promocionar el desarrollo biotecnológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, nadie está atacando la biotecnología, sino que lo que se tiene que hacer tiene que seguir un proceso. Ahora, finalmente, con esto termino. Si el proceso les parece muy engorroso, muy largo, entonces ya no intenten abrir por decretazo, o convencer al presidente que abra por decretazo a los transgénicos. Más bien, ¿por qué no la ANAPO y el IPCE? ¿Por qué no proponen una nueva ley de bioseguridad? Y eso podríamos discutir, ¿verdad? Eso podría entrar ya a nivel de debate y a nivel de debate técnico. Por ejemplo, el que hemos tenido cuando hemos incorporado los acápites que están en la ley de la revolución productiva. Se ha atacado diciendo que no, que los activistas, yo sinceramente les tengo más roncha a los activistas ambientales que ustedes. El trabajo que hemos hecho ha sido súper serio y ha sido con personas técnicas. Así que yo, y tampoco es que se contradiga, la ley 300 habla de fomentar la... promover la eliminación gradual, no dice que se va a eliminar gradualmente. Y bueno, con esto termino. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor Zambrana. Muy buena su participación y tomamos nota de las recomendaciones dadas. Vamos a comentarlas al final. Está bien. Las mismas. Le doy la palabra a don Osvaldo Torrico, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer al IBCD y felicitarlo por estos foros que son importantes en la política pública como en general. Concuerdo directamente con lo expresado por mi colega Iván Zambrana, mi colega y amigo Iván Zambrana. Nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua somos los llamados a regular el tema de la bioseguridad y los transgénicos y la biotecnología en general, ¿sí? Como mencionaba Iván, se está trabajando en un nuevo régimen integral de la bioseguridad para la biotecnología, que incluye, por un lado, la promoción a la investigación científica responsable, seria, y por otro lado, el régimen de bioseguridad como tal, ¿no? En base a un proceso de gestión de riesgos muy cuidado, de evaluación y gestión de riesgos muy cuidadoso, tal como lo menciona la doctora Roca, ¿no? Para ello necesitamos obviamente el concurso de toda la sociedad civil, desde productores pequeños, medianos, grandes, las asociaciones de productores, etc. Eso por una parte. Por otra parte, yo quería comentar algo que me preocupa un poquito más que el tema de los transgénicos, porque eso es activismo y en ese momento no me interesa mucho conversarlo. Me interesa aclarar dos puntos claves sobre unas publicaciones que han estado saliendo a través de IBC, tanto en la prensa como el número 243 de su periódico habitual, que muestra una total mala interpretación del informe de la OMS, ¿sí? En realidad, nosotros tenemos dos informes de la OMS, el de 2015, que establece que el glifosato está en la segunda categoría de compuestos más cancerígenos, y el de 2016, que en menos de un año dice que el glifosato es el ángel de todos los plaguicidas, ¿no? Ambos estudios han sido realizados por cuerpos de la OMS con exactamente la misma información, casi, porque el segundo informe ha incorporado estudios confidenciales de las empresas más grandes de productores de transgénicos como tal. El segundo informe, el de marzo de este año, ha sido duramente criticada a nivel internacional. Este informe ha sido producido en violación total a los compromisos de transparencia que establece la misma OMS. El listado de profesionales que han estado involucrados en la evaluación nunca fue publicada, a diferencia del primer informe, que fue publicada la lista de manera oportuna. El segundo informe, el de marzo de este año, ha sido producido también sobre la base de un reporte de la EFSA, que mencionó la doctora también, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y este órgano establece claramente que para hacer el segundo informe se ha eliminado cierta información que no se ajustaba a la metodología. No especifican más qué significa esto. Al mismo tiempo, se ha hecho cierta edición, entre comillas, de algunas de las publicaciones. Y esto obviamente es contrario a todo nivel de transparencia en los reportes de los organismos internacionales. La doctora Roca preguntaba quién bebe glifosato puro, ¿no? Y yo le respondo con un informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el ente estatal responsable de la evaluación de contaminación de agua, aire y suelo. 3/4 de las muestras que han realizado el año pasado, muestras de agua, de aire y de suelo, estaban contaminadas por glifosato. Ciertamente el glifosato, se sabe desde el 94, el reporte de la OMS también, es inerte, es tóxico, pero no genera daño porque no se absorbe fácilmente por los tejidos. ¿sí? Sin embargo, el glifosato no se utiliza solo en los plaguicidas, se utiliza como un cóctel de productos. Y estos productos acompañantes lo que hacen es mejorar la absorción del glifosato como tal y potenciar su efecto, ¿no? Entonces, hay estudios recientes, lo puede colaborar el doctor que nos hablaba de fisiología hace un momento, que dicen que el compuesto Roundup, específicamente, que es el compuesto más ampliamente vendido para la versión comercial del glifosato, es 125 veces más tóxico que el glifosato solo. Entonces, y por último, aclarar que este reporte no se trataba sobre transgénicos, se trataba sobre plaguicidas. Este reporte no dice que los transgénicos son seguros, dice que el glifosato es seguro, extrañamente. ¿Sí? Okay. Bueno, eso por el tiempo, muchas gracias. Agradecido al doctor Torrico. Le voy a pedir, por favor, a nuestra experta en el tema de biotecnología, a Cecilia González, funcionaria del IPSE, encargada del área del tema que estamos tratando ahora, que es para, sobre todo por el tema de las publicaciones, con el tema del glifosato, y después pediría que complemente un poco a la doctora Roca en respuesta al doctor Torrico. Muy buenas tardes, gracias Juan Pablo por tu inquietud. Aquí hay que aclarar dos cosas. El reporte del año pasado es de la IARC, que es una organización que ve para temas cancerígenos netamente, y ese reporte fue realizado por 17 investigadores, donde se encontró que había conflicto de intereses. Justamente a raíz de esa información es que la Comisión Conjunta FAO-OMS, que funciona como asesora de lo que es el Codex Alimentarius, y que ve estos temas de residuos plaguicidas desde 1969, paró las orejas porque dijo, ¿qué ha sucedido acá? Porque ellos hacen revisiones constantes justamente de los plaguicidas. Entonces dijeron, bueno, tenemos que analizar, porque si no, esto quiere decir que nuestros anteriores reportes hemos fallado. Necesitamos actualizar esta información. Se llamó un equipo de 40 expertos, y esto quiero aclarar que no son 40 expertos de un solo lado, de una sola nacionalidad, es una convocatoria abierta. Puedes revisar justamente la lista de los 40 expertos, ver, son expertos en toxicología y epidemiología, están sus correos, están sus instituciones, puedes ir a ver quiénes son, de qué países son, porque justamente tiene que ser algo neutro. Y estas comisiones funcionan por un tiempo. Si desean, cuando se vuelve a convocar para revisar otra, pueden volver a participar. Entonces, justamente ahí se evita que tengan el conflicto de intereses. Entre todos estos convenios que hay y acuerdos, justamente el Codex Alimentarius es uno de los que destaca por su rigurosidad científica. ¿Qué hizo este comité para responder rápidamente? Revisaron justamente la información del IARC. Al contrario de lo que tú opinas, ellos han encontrado que faltaba mucha información, que había estudios muy dudosos. Nuevamente aparecían estos estudios que ya sabemos tienen hasta mala metodología, y hay bastantes científicos que en sus propias páginas los critican en tema justamente de cómo han planteado la metodología. Han revisado eso, más estudios que todavía ni siquiera estaban publicados, porque han dicho es necesario saber qué son las últimas cosas. Y si todavía no hay cosas publicadas, necesitamos también revisarlas, porque de pronto nos van a brindar mayor información. El resultado está en la página, se puede revisar incluso todo el material que ellos han revisado. Entonces, justamente, la misma OMS ha tenido un conflicto adentro, porque de hecho, este organismo que está más o menos relacionado a nosotros, está diciendo una cosa, pero esto no es simplemente la OMS, esto es FAO-OMS. Y es un comité que funciona, es uno de los subcomités del Códex. Entonces ahí hay que tener cuidado de qué estamos leyendo y conocer también un poco más cómo funcionan estos comités, ¿no? Yo les invito a que lean, justamente tenemos los resúmenes en la publicación que les estamos entregando, y también están disponibles en internet, ¿no? Recordar también brevemente que el glifosato no se usa exclusivamente para organismos genéticamente modificados. Países en Europa como Alemania, que no cultivan, lo usan porque es justamente el menos nocivo. Si tú ves la tabla de toxicología, te sorprenderías que hasta la sal tiene una dosis letal 50 mayor que el glifosato, ¿no? Entonces, como dicen muchas veces los toxicólogos, la dosis hace al veneno, ¿no? Gracias, doctora. Yo quisiera rescatar un tema. Gracias, Cecilia. Si bien mi área de especialidad no es toxicología, siempre me encuentro con el tema del glifosato como uno de los temas álgidos. Hay dos temas álgidos con el tema de los transgénicos. Uno es las variedades criollas en país de origen, que por cierto, aclaro, dicen los mexicanos y los botánicos que es Mesoamérica, el centro de origen del maíz. Este es centro de diversificación. Y el tema del glifosato. Entonces, hay de todo lo que se viene, que mostró Marín, de la punta del iceberg, el tema de resistencia a herbicidas es uno de muchos otros que hay. Y la otra buena noticia que no tuve tiempo de mostrar aquí es que hay una nueva tecnología, doctor Torrijos, para evitar el crecimiento de malezas. Es una tecnología que sale del Sinvestav en México, del doctor Luis Herrera Estrella, que hace una modificación genética para que un cultivo pueda absorber fosfito y no fosfato. Es un tema técnico que no voy a tener tiempo aquí, pero el fósforo que necesita la planta viene del fosfato, y el fosfato se va a terminar en algún momento en el planeta. El fosfito no lo pueden absorber las plantas, las malezas no pueden absorber fosfito para tener fósforo. Con esta modificación genética, estas plantas sí pueden absorber óxido de fosfito y crece la planta genéticamente modificada, pero no crece la maleza. Entonces, la segunda generación de organismos genéticamente modificados de repente ni siquiera tiene que usar el glifosato. Estamos en la primera generación y quiero rescatar algo. En la tecnología, acuérdense de los primeros celulares en los años 90. Eran unos ladrillos de este vuelo que tal vez le quemaban uno el cerebro. Ahora son mucho más chiquitos. La tecnología empieza con problemas y esos problemas se van superando a medida que la tecnología avanza. Esperemos, ahorita el Roundup Ready ya se terminó la patente. Recordemos que las patentes no son eternas, duran 15 o 20 años. Entonces ahora medio mundo copia el Roundup Ready y hay genéricos. Entonces les recuerdo que tal vez en el futuro no nos cerremos a estos organismos, a estos cultivos genéticamente modificados, porque de repente ni siquiera vamos a usar uno en 5 o 10 años que tenga resistencia al glifosato. No vamos a usar glifosato, vamos a usar otras tecnologías. Gracias. Esa es una buena noticia. Gracias, doctora. Le doy la palabra a don Luis Pacheco, del Instituto de Ecología. Buenas tardes a todos. Parte de lo que iba a decir ya lo dijo Juan Pablo. Yo he publicado un articulito en La Razón, lo habrán visto, el 26 de junio, justamente criticando el informe mal interpretado que había salido por parte del IBC, del informe de la OMS. Yo he revisado toda la monografía 112 y he visto uno por uno los comentarios que se hacen sobre cada uno de los estudios, ¿no? Y de ahí vienen mis comentarios. El informe largo se los puedo mandar por correo electrónico, voy a dejar mi correo electrónico por ahí. Pero quería hacer un par de puntualizaciones que, como ven, yo quería llamar la atención a la gente. Hay discrepancia científica. No es que lo que dicen ciertos científicos es bueno y lo que dicen ciertos científicos es malo. Hay discrepancia. No está saldado el tema. Al parecer el tema de los transgénicos parece estar bastante saldado, ¿no? Lo cual a mí me agradaría. Me agradaría que los transgénicos fueran 100% y locos, ojalá que lo sean, no es mi campo de investigación, pero ojalá que lo sean. Sin embargo, voy a puntualizar una cosita. Ayer, porque no es mi tema, entré a la internet y busqué transgénicos, etcétera, y salí con el mismo nombre que dijo la doctora, Seralin, ¿sí? No es tan así el cuento. El artículo se publicó y el editor principal de la revista Food in Chemistry and Toxicology, algo así, le escribió a los autores y les dijo que por todas las críticas que ellos habían recibido, les puedo mandar el trabajo del editor. No es que ellos pensaran que había fraude ni que el estudio estaba mal diseñado, simplemente que por todos esos problemas y por la leve debilidad estadística, tenía que retirar el artículo. El mismo artículo se ha publicado sin cambios, como lo ha mostrado la doctora, en otra revista europea del Springer, ¿sí? Entonces, hay discrepancias. Acuérdense que el mundo del tabaco, que antes se decía que el tabaco no causaba cáncer, el mundo del tabaco lo ha derrumbado una persona que le ha costado casi la vida. Entonces, yo no estoy diciendo que los transgénicos sean malos, no, pero el asunto no está 100% saldado, ojalá que lo estudien. El tema del glifosato es otra cosa. El tema del glifosato, con el informe que ha salido el año pasado de la OMS, en que se decía que era potencialmente cancerígeno, aquí ha salido ahora que no hay nada que ver, es ridícula la forma en que evalúan este nuevo informe. Y yo les voy a mandar a todos los que me pidan la monografía 112 y mi análisis estudio por estudio, para que vean que el 76% de los estudios que se han revisado tenían evidencias débiles, con baja potencia estadística, si quieren lo podemos conversar, de que era cancerígeno, es cancerígeno. Sin embargo, el único estudio que supuestamente era muy bueno, muy fuerte, y que decía, lo siento hermano, que decía que era que no era cancerígeno, ese es el bueno. Entonces, los que dicen que la cosa es tal cosa son los buenos y los que dicen tal otra son los malos. No es así, compañero. Entonces, yo voy a llamar a una política de Estado para generar investigación, número uno, en transgénicos propia, y número dos, voy a llamar la atención para la gente que piensa que los transgénicos son la única opción. No es la única opción, lo han dicho. Es más, en las revistas como Nature 2016 están abogando por nuevamente retomar las prácticas ancestrales de trabajo de mejoramiento de cultivos. Nature 2016, estoy a su disposición. Ok, gracias, Luis Pacheco. Le cedo la palabra a don Hugo Morarek de Telmo. ¿Ya no está? Bien. Le cedo la palabra a don Víctor Raldes del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Les ruego un poquito su paciencia, y a los que nos han esperado para escucharnos, tengamos también la amabilidad de escuchar. Bueno, felicitar a todos los organizadores, al IPSE, a todos los que acompañan, a los expositores, en particular a Marín, un referente importante de la investigación en el agro boliviano. Yo creo que este es el escenario y deberíamos multiplicar este tipo de iniciativas con todos los actores posibles. Lamentable lo que decían, que no haya emisarios del Ministerio de Salud, Medio Ambiente, a nivel de autoridades de decisión, y más aún del desarrollo agropecuario. Sería bueno que el IPSE insista y ponga sus buenos oficios permanentes, porque creo que es una llamada de atención a tomar en cuenta estos tipos de debates que retroalimentan la necesidad del país en un concepto de buscar la soberanía, que cada vez está más lejos en tema de alimentos. De hecho, es grato escuchar a gente experimentada. Creo que los agrónomos somos los llamados a generar mucho debate en todos los escenarios que siempre estamos, desde el campo rural hasta los entes citadinos, para más que todo analizar lo que es la realidad también de la investigación en el país, ¿no? El tema transgénico, esa es la ciencia que por minuto se va investigando en el mundo, y por ende la ciencia más cara que efectivamente cuesta a los gobiernos que hacen esta posibilidad de estudio. Y Bolivia creo que está muy lejos de invertir en investigación seria, contundente y paralela a los intereses desde el pequeño productor al gran empresario. Lamentablemente la cumbre agropecuaria dio muy buenos lineamientos, pero de esa fecha a lo que vamos viviendo prácticamente ha quedado en dos decretos lo que es la función económica social y ver un tema de amplia de la frontera agrícola conectada a lo que es la década del riego. Pero el tema transgénico se quedó ahí, en el tapete, y por ende parecería que la razón ideológica va a ser más grande a la razón de la ciencia en este país. Creo que eso no es justo, porque el país necesita ser ya el pilar fundamental de generar riqueza mediante el Producto Interno Bruto, y más que todo el agro, que es el referente a tomar en cuenta para ser punta de lanza a nivel Latinoamérica. Y lo que decían las gráficas, ¿no?, que la mayor necesidad del hambre no está en Latinoamérica, está en otros continentes que realmente van a necesitar la oportunidad de oro de generar alimentos. Creemos que en nuestro país, cuando hablamos de haber pasado de la pobreza a mejores días, es una mentira, ¿no? Hay como 16.000 comunidades que están en extrema pobreza, más de 60 municipios en la misma realidad, y creo que estamos haciendo poco como gobierno, y principalmente también los sectores privados no están comprometiendo invertir y más que todo dar mejores condiciones a sectores más necesitados. Cuando el doctor Asturizaga decía que efectivamente ya Napo se está constituyendo un sinónimo de hablar de transgénico solamente o ver los intereses económicos, parecería que estamos entrando a esa línea. Creemos que a Napo más allá de siempre haber apostado al desarrollo del país, debe apostar a generar mayores condiciones de actores y sectores que hablemos de esta dinámica de la necesidad de una reproducción posible en el país. Y el término de la coexistencia ya el país lo vive, ¿no? El tema transgénico, lo orgánico, lo convencional, es parte de la cotidianidad. O sea, nosotros creemos que no debemos seguir estigmatizando un tema que prácticamente, efectivamente, hay pues sectores, ¿no? El país ya está dividido, ¿no? Está dividido políticamente, ideológicamente, de clases, y prácticamente en el tema del agro es lo propio. Entonces hay que generar mayores debates con distintos actores y sectores. Y creemos, y sugerir a la ANAPO principalmente, que hagamos este tipo de análisis, pero en otro tipo de escenarios, donde realmente está la necesidad de escuchar esta realidad de lo que es transgénico, ¿no? Estos foros deberían entrar pues al punto de incidencia, a la provincia, a los sectores, de lo que significa llevar información y, más que todo, sentir de voz propia qué es lo que piensa el pequeño productor, principalmente, que ya de un tiempo esta parte prácticamente está abandonada al olvido, un tema de asistencia técnica, los niveles de inversión prácticamente son nada, se están cerrando programas y proyectos del Estado. Entonces son temas muy fuertes que los mejores aliados en el tiempo para mejorar la coexistencia de esta realidad, y principalmente el país lo va a vivir, porque los tiempos lo darán la razón, que el transgénico va a ser parte de la solución paliativa a los alimentos, es que realmente el pequeño productor, principalmente del cordón occidental, necesita una información seria, pero profunda, en el concepto de los intereses, de que esto también es parte paliativa de mejorar mejores condiciones de vida para ellos. En ese aspecto yo creo que lo bueno de esto es que uno aprende, pero hay que sumar la estrategia que ANAPO tiene en el concepto de difundir de la mejor forma este aspecto. Habían comentarios de análisis de los artículos. El mundo tiene todos los días todo tipo de propuestas, realidades, y creo que cada uno debe sacar su propia conclusión y el tiempo lo dirá. Okay. Felicidades nuevamente y bueno, ahora que esto se difunda de mayor manera. Gracias. Gracias, ingeniero Herralde. Le cedo la palabra a doña Marisol Mamani, del Ministerio de Salud. Buenas tardes a todos. Hola. Agradecer al IPSE. Hola. Agradecer al IPSE por la invitación. De igual manera, felicitar a los dos expositores. Muy interesante, por cierto, ambas exposiciones. Por la hora, quisiera ser muy puntual con mi consulta. ¿Cómo garantizar la no dependencia de las semillas genéticamente modificadas y cómo se alinean a la ley 144? Adelante, ingeniero Condor. En esto vamos a dividir en tres áreas por el sistema reproductivo: plantas autógamas, plantas halógamas y plantas de reproducción asexual. Todo lo que son las plantas autógamas, el hecho de que salga con un nuevo evento es de uso libre. Cualquiera puede sembrar y las veces que quiera sembrar. Muchas veces la gente dice, yo agarro esta semilla transgénica y solamente siembro una campaña y la segunda ya no me nace. Más o menos se especula. No, acá no. Puede guardar, de hecho el pequeño agricultor en la zona de Santa Cruz es autorizado el uso propio para aquellas personas que siembran hasta 200 hectáreas. 100 con soya y 100 con otros cultivos. Es libre, no necesita ni pagarle la licencia de explotación, la tasa tecnológica, es libre. Entonces, no hay una dependencia de ser una semilla transgénica con el agricultor. Ahora, en el tema de las plantas halógamas, como el caso de maíz, se hacen híbridos. En la zona de Santa Cruz, mayormente son híbridos, simples, dobles, triples, pero en su buena proporción son híbridos simples. Eso, siendo transgénico o no transgénico, igual el agricultor depende de la semilla. Tiene que comprar porque solamente el obtentor es el que puede hacer el híbrido. El agricultor está acostumbrado en los valles interandinos a usar su semilla porque es variedad. Es una planta halógama, pero que está en la homocigosis. Lo que se vende en la zona de los llanos es una planta halógama y está en la heterosis. Y la heterosis es lo que donde rescata el inversionista. Entonces, no cambia en el hecho de que haya sido o va a ser una planta transgénica de maíz o convencional. En ambas situaciones, el agricultor siempre va a depender de la semilla del obtentor. Gracias, ingeniero. Bien, vamos a hacerle la palabra al último expositor para después hacerle la palabra a don Juan Rizzi de Lica, a nuestro querido amigo Huáscar, solicitándole sea lo más breve posible. Primero, la ley es dura lex es lex.